Bueno, primero, la verdad que una alegría, ¿no? El resultado electoral, que fue sin duda contundente, a pesar de haber sido las primarias, marca un camino, ¿no? Lo que va a ser hacia octubre. En ese marco, primero eso, ¿no? El gran trabajo que se hizo en los barrios, lugar por lugar, en los lugares de trabajo, principalmente. Yo creo que la clase trabajadora de su conjunto se expresó contundentemente contra las políticas que, no solamente las que aplicó Macri en último tiempo, sino desde el comienzo de su gestión, que nosotros tuvimos siempre, lamentablemente, enfrentándolo y pidiéndole rectificaciones. Y también se vio, como vos decís, después de las PASO, bueno, ese tan lamentable conferencia de prensa, ¿no? Que puso al descubierto lo peor del macrismo, la esencia que tienen, y también hacia dónde van, ¿no? Así que en ese marco nosotros seguimos trabajando. Hoy nos hemos declarado en estado de alerta y movilización. No solamente el MTL y la CTA, las organizaciones de la CTA, sino decenas de organizaciones sociales de todo el país, como te decía antes, producto del gran golpe al bolsillo que se dio tras las PASO, ¿no? Casi un castigo a los sectores más desprotegidos que ya venían súper castigados, y hoy donde, bueno, tenemos un kilo de pan a 100, 120 pesos, bueno, los insumos básicos que han aumentado. Y medidas que son mentirosas, porque hoy creo que nadie nos puede decir que van a un supermercado y te descuentan el 21% del IVA. La verdad que hemos mandado a los compañeros a todos los lugares a ver que si se cumplen esa propuesta que tiró, esas decisiones, y la verdad que no se cumple en ningún lado. Así que no solamente nos dieron una gran devaluación, sino también nos mintieron con las medidas paliativas que supuestamente están al servicio del pueblo. Por eso nos hemos declarado en estado de alerta y movilización, no solamente contra el hambre, sino también para de defender la democracia. Para nosotros es fundamental que el gobierno y la oposición, en todo caso, respeten los votos del pueblo que se han expresado en las urnas, y que obviamente se llegue con normalidad a octubre, y que también se llegue con normalidad a la entrega del mandato. Mientras tanto, el gobierno tiene que cumplir para lo que han asumido y dar respuesta más allá que se queden o que no. Esa es nuestra decisión hoy más que nunca, ¿no? Sí, emergencia alimentaria, emergencia de tarifas sociales, emergencia en todo, porque la verdad que ya es imposible poder llegar a fin de mes. Obviamente una devaluación tremenda sobre el bolsillo de los trabajadores. Digamos, empezamos con un dólar a 8 pesos y tenemos llegando a los 60, tremenda, casi una devaluación del 1000% del salario, en solo 4 años. Y obviamente que ningún trabajador ni siquiera duplicó o triplicó sus ingresos para decir, bueno, tener un paliativo en ese sentido. Así que mientras la política, la economía de la Argentina siga dolarizada, no alcanza ninguna medida paliativa. No alcanza ninguna. Es imposible alcanzar el valor del dólar y cómo se hace eso del traslado a precio para abajo. Así que hoy estamos reclamando mucho control, ayuda inmediata a los comedores, a los merenderos, a todo lo que está funcionando en todo el país, que actúan como paliativo en la emergencia. Y medidas concretas, aumento de salario urgente, aumento de todos los programas. Bueno, si no paran el dólar, van a tener que hacer lo otro, que es inyectar plata a los trabajadores y a los desocupados principalmente, a los jubilados, que son los sectores más castigados. En esta, digamos, castigo hacia los trabajadores, los jubilados no han sido tenidos en cuenta, y por eso es importante que el gobierno se siga haciendo cargo, más allá de las elecciones, hasta el último día de su mandato. Ese es nuestro objetivo hoy. Que se hagan cargo y que tomen decisiones a favor del pueblo y no que lo sigan castigando, como te digo, más allá del resultado electoral. Sí, bueno, nosotros desde el Frente Barrial en particular ya estamos trabajando una serie de propuestas. Cuando decimos hay que volver mejores, bueno, hay que revisar todo lo que fue los programas sociales, ¿no? La Argentina Trabaja, Leyes Hacen, lo que hoy es el Hacemos Futuro, el salario complementario. Obviamente que apostamos a que esa inyección inmediata hacia los sectores más castigados tiene que ver con la obra barrial, con la vivienda popular, que este gobierno no hizo una vivienda en ninguna parte del país. Volver a la obra sencilla, rápida, a la construcción, que es la primera inyección que podemos recibir los trabajadores más castigados. Eso va a ser uno de los objetivos. Y ver los programas, ¿no? Darle una vuelta de tuerca a todos los programas sociales, que para nosotros tienen que estar estrictamente vinculados al trabajo y a la formación, y también la universalización, ¿no? Que no queden una cuestión de a quién le damos, quién es más pobre que le tenemos que dar, sino que sea una cuestión universal para todo el que esté desocupado. Así que son discusiones que ya estamos dando de hecho, en pocos días vamos a tener una reunión con Daniel Arroyo, que es uno de los posibles candidatos a ocupar la cartera de Desarrollo Social de la Nación, donde le vamos a llevar toda la propuesta al Frente Barrial de la CTA, y obviamente que después de las elecciones vamos a seguir profundizando estas propuestas para llegar de la mejor forma y que, bueno, que el impacto sea inmediato. No podemos esperar que el país crezca para distribuir. Tenemos que distribuir para crecer. Esa es nuestra consigna hoy por hoy. y como decimos hace tiempo, el hambre no espera, así que con el gobierno que sea el que venga, va a tener que dar soluciones de emergencia inmediatas y después obviamente un programa a mediano plazo y a largo plazo que contemple la calidad de vida de los trabajadores. Gracias. Gracias a ustedes.